ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Buenos días, bueno, aquí empezando en Noticieros de Abajo ML, Medios Libres, tu noticiero, en el que puedes recabar y informarte de todas las noticias de abajo, de los medios libres, del trabajo que están haciendo todos los compañeros alrededor de la ciudad y del país con las noticias, y empezaremos en nuestra columna con una capsulita de la colaboración de unas compañeras sobre el proyecto autogestivo de Casa Tamats, que se encuentra ahí en la colonia Obrera. Sí, también, amigos, en esta su edición, el día de hoy, miércoles 13 de mayo, también vamos a tener un audio acerca de los compañeros de San Quintín, que fueron reprimidos hace unos días allá en el Valle de San Quintín, en Baja California. Y hubo un mitin aquí de solidaridad y les traemos un audio. También vamos a tener más información en las internacionales. Así es, hablando un poco del Cono Sur, de Chile. Desde Chile vamos a estar platicando una actividad contracultural en memoria del compañero el Punky Mauri, Mauricio Morales. También de España, del otro lado del charco, vamos a estar hablando respecto, pues, dándole lectura, mejor dicho, a una carta de un compañero preso anarquista que pues cayó en las mazmorras después de esta operación piñata. Y bueno, también comentaremos a nivel internacional el temblor que volvió a sacudir Nepal con una intensidad mucho menor, pero que debido a la fragilidad en que se encuentran, pues vuelve a ser un golpe duro allá por esa zona. Y también desde España hay una carta de un preso anarquista por lo de la operación piñata. Ah, bueno, ya se comentó. Y bueno, en nuestra parte de nacionales empezaremos con una capsulita sobre un documental de la comunidad de Ostula, Recuperando el Paraíso, en el que también pues los invitamos a que puedan participar para que sea posible que se realice este docu. Así es, también vamos a estar platicando del resumen de pues este seminario que se estuvo realizando allá en el sureste mexicano, en Chiapas, este seminario denominado de la Hidra contra la Hidra Capitalista, en donde pues participaron muchísimos compañeros, pensadores y sobre todo pues los compas zapatistas que también estuvieron allí presentes. Y bueno, también sobre el 10 de mayo, un artículo que se titula Maternidad Arrebatada, de Políticas Media, y bueno, lo vamos a estar aquí comentando también en el noticiero. También encontraremos un artículo de Inicia Minera en Sonora Exploración en Zona Sagrada de remax.org y bueno, pues aquí estaremos comentando. También pues siguen el hostigamiento, siguen las agresiones paramilitares en Chiapas. Vamos a estar comentando la denuncia de los compañeros de la Junta de Buen Gobierno, el camino del futuro, el Caracol 3 de la Garrucha, ya que pues el pasado fin de semana también sufrieron agresiones por parte de grupos paramilitares en distintas comunidades. Vamos a estar ahondando en este tema también. Y bueno, ya en la segunda columna, ya para casi al cierre del programa, vamos a tener un enlace con compañeros que vienen de Tixla y que, bueno, el día de hoy van a estar dando una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en Cencos, a ver si me corrigen aquí mis compañeros. Y bueno, pues entonces vamos a tener este enlace telefónico. Y bueno, pues sean bienvenidos a esta su edición de miércoles de su noticiero Noticias de Abajo, Medios Libres. Y bueno, pues los invitamos también a que nos manden sus invitaciones para también el cierre de este noticiero. Siempre es con las invitaciones, actividades del movimiento social. Y bueno, pues con esto arrancamos. Sean bienvenidos y vámonos con un poco de música y regresamos ya con todas las noticias. Pero no me he enamorado. Amor encapuchado, estrella vacía en la luz. Pues ya regresamos acá a su noticiero Noticias de Abajo ML, es un noticiero de los medios libres. Pues vamos a realizar un enlace telefónico pues con un compañero expreso político, un compañero de Aquila, Michoacán, de la comunidad indígena de Aquila. Hay que recordar que Aquila pues es un municipio de la costa michoacana que pues a partir del 2014 pues inició pues esta lucha tras la incursión de autodefensas en toda la costa michoacana. Y pues el proceso de Aquila pues es algo muy interesante, el cual pues a pesar de ser una de las tres cabeceras comunales indígenas que se encuentran en este mismo municipio, está la cabecera de Aquila, la cabecera de Ostula y otra, la de Pómaro, también está esas tres cabeceras comunales en donde pues están las casas pues de administración, allí las del pues las casas comunitarias en donde pues realizan sus reuniones y pues sobre todo sus asambleas comunitarias. Este compañero fue reprimido el año pasado, fue pues recluido en un penal de máxima seguridad. Pues no, ahorita no tenemos el dato en qué ciudad fue trasladado, pero a pesar de que pues hubo muchas protestas por más de 30 autodefensas comunitarios y guardias comunitarias que estaban presos, recluidos en penales de máxima seguridad, pues se exigía, ¿no?, su pronta liberación, a lo que accedió el maldito gobierno y pues empezó a circular la información respecto de que ya estaban todos los comunitarios de Aquila libres. Pero pues esto es una mentira. Vamos ahorita a realizar pues esta charla con este compañero que pues sabemos que en estos momentos se encuentran aún tres compañeros presos, los cuales sabemos que son hermanos y pues ante pues una maniobra de pues el gobierno, así como también de pues la gente que está coludida con el crimen organizado, pues han logrado que pues estos compas sigan aún presos y que pues no se pueda realizar pues un trabajo para el cual fueron creados estas guardias comunitarias, que es pues para cuidar el territorio ante pues toda esta amenaza del crimen organizado, del despojo, pues de las desapariciones forzadas y de los asesinatos que han sufrido no tan solo en Aquila. Pues también hay que recordar que Ostula también tiene un proceso muy importante de pues autodefensa y pues sobre todo queremos pues darle voz a los compañeros que se encuentran en este momento pues acá en la ciudad monstruo, que pues se encuentran en distintas actividades. Pero pues bueno, vamos a platicar con un compañero. Buenos días, compañero. Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Ramírez, vengo de la comunidad indígena de Aquila. Ok, compañero, ya estuvimos, estás charlando con nosotros. Aquí somos compañeros que estamos realizando un noticiero de los medios libres, tratando pues de darle voz y pues sobre todo dar el testimonio de los compañeros que pues están en lucha. Sabemos que los compañeros de Aquila pues han estado en resistencia pues desde el año pasado. Compa, coméntanos cómo fue de que inició su proceso allí de pues la defensa de su territorio como guardias comunitarios. Mire, nosotros nos levantamos en armas el día 3 de junio de 2013 y fuimos apresados el día 14 de agosto de 2013. Fuimos liberados 40 compañeros, pero aún quedan en Mil Cumbres, Morelia, tres compañeros que son mis primos hermanos, es Agustín, Efraín y Vicente Villanueva. Y ahorita la preocupación es de que los sentenciaron a 47 años. Ok, compañero. Estos tres hermanos, tus primos, están presos también desde el 2013. Así es, señor. El mismo día los detuvieron a ellos ahí en el poblado de Aquila. Ellos por la defensa de la tierra, por la defensa de los recursos de minería y oponiéndose a las extorsiones tan altas que nos ponía la delincuencia organizada. Ok, compañero. Su trabajo dentro de la comunidad empezó a desarrollarse pues por la incursión de los grupos de crimen organizado, por el hostigamiento de los grupos de crimen organizado, pero ante pues su digna organización sabemos que pues el gobierno nunca ha estado de acuerdo a que los pueblos pues estén pues organizados, articulados, pues sobre todo en contra del crimen organizado, porque sabemos que también el gobierno forma parte de este crimen organizado. ¿Han estado pues recibiendo más hostigamiento de parte del Estado? ¿Tu proceso, que ya estás libre ahora, no han seguido hostigándote o ese tipo de cosas? El gobierno se ha hecho omiso ante las necesidades agrarias que nosotros tenemos y ha apoyado la división de la comunidad. Se ha prestado también a incriminar a los compañeros. A nosotros nos formaron denuncias falsas, son las que tienen o mantienen a Agustín y a sus hermanos ahí presos, como secuestro, privación ilegal de la libertad, robo. Entonces el gobierno y sobre todo el exsecretario Jesús Reina García fue el que nos incriminó a todos y nos desarmó el día 14 de agosto de 2013. Ok, compañero. La comunidad indígena de Aquila, ¿qué acciones ha tomado para emprender la liberación de estos tres hermanos que están injustamente presos? No sé si nos podrías comentar algo. La comunidad sigue apoyando a los compañeros. Económicamente se organizan y están moviendo lo que es la defensa jurídica. Y seguimos pues ahí en espera de justicia. Ok, compañero. Y en la actualidad, el grupo de Guardia Comunitario en Aquila sigue activo. ¿En qué proceso se encuentran? Mire, nosotros reconocemos la organización de CMI, que es el coordinador de grupos de Guardia Comunitaria. Y en Aquila, ahorita hay, pues sigue el grupo de nosotros, que era el grupo por una Aquila libre, pero sí, un poquito apagado por la situación que estamos viviendo ahí. El hostigamiento no solamente del gobierno, sino de una transnacional que se llama Terra. Ok, sabemos que algunos de los compañeros que se articularon dentro de la Guardia Comunitaria estaban pues salvaguardando, ¿no?, este beneficio que tiene la comunidad al recibir el costo de lo que era la explotación de una mina. ¿Nos podrías comentar un poco de esto? El 2012 logramos el cobrarle la terna regalías, y a partir de eso, como ahí se hizo un ingreso económico, la delincuencia empezó a cobrar altas cuotas a los comuneros. Sí. Y fue eso lo que nos llevó pues a levantarnos en armas también, porque no solamente era lo de minería, sino por vacas, por las cosechas, por no sé, toda la actividad económica. Y también se metían en ámbitos jurídicos, familiares y demás. Entonces ya no soportábamos a estos malos. Okay, compañero. Y pues ahora sabemos que se encuentran en una actividad muy importante, sobre todo de denuncia de pues el encarcelamiento injusto de estos compañeros que se han estado articulando. ¿Nos puedes comentar algo respecto de la actividad que están por desarrollar el día de hoy? Mira, ha habido comisiones a Morelia, a Lázaro Cárdenas y a diferentes instancias del gobierno del estado para pedirle la liberación a esos compañeros. Ahorita la comunidad está en el patio de maniobras de una empresa transportista que es propiedad de la comunidad, ellos están en comisiones permanentes ahí, en resguardo de los bienes ahí de la empresa comunal, y también organizándose para ver todas las necesidades que tenemos, porque el partido, el PRI, está organizándose para nuevamente meter a la clase narcopolítica al poder de la comunidad y también del municipio. Compañero, ¿algo más que quieras agregar en esta charla que hemos tenido? Pues le agradezco a todas las organizaciones, a la gente que nos ha apoyado, a ustedes que nos dan el espacio, y pues un afectuoso abrazo a todos y muchas gracias. Ok, compañero, si gustas invitar a la conferencia de prensa que está por realizarse en un par de horas. Será a las 11 en CENCOS, Medellín 33, Colonia Roma. Ok, compa, pues muchas gracias por aceptar este enlace telefónico, y pues de aquí también exigimos la pronta liberación de pues todos los compañeros guardias comunitarios de Michoacán, policías comunitarios y autodefensas, compa. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Pues bueno, este fue este enlace muy importante con el compañero de Aquila, que pues sabemos que no solamente los compañeros guardias comunitarios, autodefensas y policía comunitaria está siendo perseguida en el estado de Michoacán, pues en la actualidad sabemos que también en el estado de Guerrero han perseguido también a los luchadores sociales, a los compas de la policía comunitaria de Guerrero. Pues sabemos que hay 12 presos políticos en la actualidad, y pues bueno, desde aquí también vamos a seguir exigiendo la liberación y pues de todos los compas presos políticos, y pues vamos a seguirle dando también cobertura. Vamos ahora también con esta nota de San Quintín. Ahora, después de haber escuchado este testimonio de nuestros compañeros guardias comunitarias de Aquila, y bueno, pues el pasado 11 de mayo se llevó a cabo un mitin de solidaridad con los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín. Esta acción se llevó a cabo en varias ciudades del país. Noticias de Abajo tuvo la oportunidad de asistir al mitin que se llevó a cabo frente a la Casa de Representación de Baja California, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues pudimos también grabar el audio de un compañero del Valle de San Quintín que estuvo en la represión, que es parte de los voceros de este movimiento agrícola que se ha levantado en las últimas semanas allá en el norte del país. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio. Y nada más resaltar que en este meeting pues llegaron varias organizaciones sindicales. Fue convocada por la nueva central sindical, una iniciativa que han impulsado pues sindicatos como el ESME, la OPT, entre muchos otros. Y bueno, pues ellos sacaron esta convocatoria y hubo una asistencia regular, bastante buena, y también la respuesta en redes en ese día pues nos impresionó. Hay un llamado toda esta semana a hacer un boicot al Festival de Fresas en California, Estados Unidos, en Oxnard en particular. Y bueno, pues esto es un poquito también de lo que nos relata nuestro compañero, así que vamos a escuchar el audio y regresamos a tu noticiero. Buenos días, desde aquí en el Valle de San Quintín. Mi nombre es Sánchez Gabriel, uno de los 5 voceros oficial de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social. Hermanos, compañeros de las diferentes organizaciones que están en ese lugar el día de hoy, en repudio a la represión que sufrieron nuestros hermanos jornaleros de aquí de la colonia Lomas de San Ramón, sector Tequi, Las Misiones, 13 de mayo, el ejido Díaz Ordaz. Hoy en este día nos damos cuenta de que una vez más el gobierno de Baja California ha demostrado la poca capacidad que tiene para darle solución al problema de los jornaleros que vivimos en Baja California

juntos y siempre juntos, compañeros, ganaremos esta batalla. Y como se ha dicho siempre, en las consignas que ha utilizado, del norte al sur, del este al oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste, compañeros. De norte a sur, de este a oeste, haremos esta lucha, cueste lo que cueste. Y como dice Rubén, un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marca, pero todos saben que es policía. Cuidado con las armas de Brixton. Rompiendo fronteras. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Buenos días, ya estamos aquí en este espacio saludando a todos los radioescuchas de La Que Huelga Radio y también de Radio Zapote, que bueno, nos transmiten en vivo aquí desde Regeneración Radio. Y bueno, pues vamos a platicar ya en esta sección de internacionales sobre algunas actividades que están llamando compañeros en Chile sobre Mauricio Morales Duarte, un compañero que desgraciadamente falleció al poner un artefacto explosivo. Bueno, pues se ha dicho mucho sobre nuestro compañero y hablamos de, se han escuchado en los medios, pues que era un terrorista, un insurrecto que no tenía como una lógica a los atentados que él hacía. Y bueno, pues queríamos platicar un poco quién es Mauricio Morales. Él fue un joven universitario que terminó sus estudios en la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, que murió despedazado por el artefacto explosivo improvisado en los medios de prensa. Se indicó inclusive que era instructor en explosivos. La verdad histórica dista mucho de esto. Mauricio perteneció a una orgánica anarquista que se desarrolló principalmente en las universidades y que de manera tangencial participaba en centros alternativos en los cuales se difunde, entre otras ideologías, la anarquía, la cual pertenecía a nuestro compañero. Era un joven de clase media que cursaba estudios universitarios en una universidad privada, quien se caracterizó por tener cierto liderazgo entre sus pares. Mauricio Morales era vegano, perteneció al movimiento Straight Edge. Por su interés ideológico fue siempre anarquismo individualista. Morales, en la noche del 21 de mayo, cometió un error de principiantes, que eso hay que pues mencionarlo, era un error que le costó la vida. Evidentemente, Mauricio Morales no estaba acostumbrado a realizar atentados explosivos. Es posible que esta haya sido su primera y de segunda última vez. Posteriormente, la muerte de Mauricio Morales se ha producido al menos 20 atentados explosivos solo en ciudades en Santiago de Chile. La logística de estos anarquistas era bastante simple: elaboración de un artefacto explosivo improvisado del tipo tubo 2 o de tres individuos encargados de su colocación, utilizando como medio de movilización en las bicicletas. El segundo individuo, que fue registrado por una cámara de seguridad, sigue afortunadamente prófugo de la policía, en la que bueno, pues hasta el día de hoy pues nuestro compañero sigue en libertad. Y bueno, pues nuestro compañero es parte de este, vertiente del anarquismo, quien está haciendo atentados explosivos contra multinacionales, contra empresas que tienen que ver con la el tratamiento de animales y la explotación de los mismos. Y bueno, pues para esto nuestros compañeros de Contrainfo, que saben, lo pueden estar encontrando su página en la red, que es es.contrainfo.spiv.net, que ya hemos estado anunciando en otros segmentos aquí de este espacio internacional, llaman una actividad de contracultural en memoria de nuestro compañero Mauricio Morales. Es este domingo 17 de mayo. Va a haber un almuerzo colectivo vegano desde las 4 de la tarde, actividad contracultural desde las 5 de la tarde, música en vivo, proyecciones, comida vegana y bueno, pues algunas expresiones artísticas. Todo esto va a ser en la Cupa La Colera Libertad de Errázuriz. Esto es en Santiago de Chile. No humo de actividad libre de humo y alcohol, así que pues es una actividad totalmente vegana. Convocan la biblioteca antiautoritaria Saco Ivanzetti. Y bueno, pues esta es una jornada, como ya les comentábamos, en memoria de nuestro compañero Mauricio Morales. La anarquía no muere en la boca, prevalece en las manos activas. Y bueno, pues esto fue esta nota sobre Mauricio Morales. Así es, bueno. Y también continuando pues con la actividad de compañeros en otros países, pues desde el Estado español, está la carta del compa Paul. El compa es preso anarquista por pues esta redada denominada Operación Piñata. Dice así su carta: salud compañeros y compañeras y afines. Me gustaría transmitir unas palabras afuera como anarquista y tomando como válidas las múltiples posturas y visiones que el anarquismo pueda adoptar, siendo todas ellas igual, de igual validez, siempre y cuando busquen la destrucción del poder, la autoridad y el Estado. Creo que ahí reside lo hermoso de nuestras ideas y, a mi entender, todas estas vías pueden convivir y confluir de forma conjunta en busca de la tan ansiada liberación total. Quiero expresar mi odio, repulsa y desprecio para todo lo que engloba el Estado, el poder, la autoridad y en especial la herramienta aniquiladora llamada cárcel, utilizando como uno de los mayores exponentes de aislamiento. Siempre he defendido la idea de que los anarquistas tienen que prepararse y asumir que en cualquier momento puede llegar el día en que tengas que ir a la cárcel y, a mi entender, es algo lógico, ya que el querer destruir al Estado, este intentará hacer que acabes encerrado para anularte, paralizarte y destruirte. Pero a pesar de todo, no lo conseguirán. No obstante, si por cuestiones de la vida nunca te toca, mejor para cada uno. Me gustaría comentar que me encuentro bien física y mentalmente. Sigo pensando igual que antes de entrar y, si aún cabe, más reafirmado de mis ideas, con la cabeza bien alta y orgulloso de lo que somos. Soy como me comporto y me relaciono en la teoría y praxis, siempre con autocrítica para poder seguir creciendo, ya que nunca dejamos de aprender, y con lo que acabo de expresar no me siento mejor ni peor que nadie. Quiero transmitir fuerza y ánimo a los compañeros, compañeras y afines y deciros con toda fuerza y rabia que tengo que la lucha es el único camino. La represión, con estos golpes, busca que el ámbito anarquista y afín se asuste y se paralice y que solo se haga trabajo asistencial con los represaliados. No permitiréis que eso ocurra y seguid firmes con vuestros proyectos y no dudéis en seguir diciendo que sois y pensáis, hasta conseguir la verdadera liberación total. Que la solidaridad no sea solo palabra escrita. Muerte al Estado y viva la anarquía. En el Centro Penitenciario Soto del Real, primavera del 2015. Esta carta, pues es... se la pueden encontrar, esta y otras cartas más de compañeros presos, en la página es.contrainfo.spip.net. Esta página que pues la pueden encontrar en la red y pues tiene muchísimas traducciones, ya que pues está en español, italiano, francés, catalán, portugués y pues muchos otros palabras que ya no entiendo. Y pues queremos también desde acá pues exigir la liberación de los compañeros presos por las redadas policiales, no solamente en España o en Chile, sino en todo el mundo. Y bueno, siguiendo con las noticias internacionales, pues nada más para comentar que este martes volvió a temblar allá en Nepal. Fue un temblor que duró aproximadamente un minuto cerca de las 12:50 horas locales y que registró un sismo de 7.3 en escala de Richter, y que bueno, pues esto causó otra vez más muertes allá en el oriente, y que bueno, pues siguen aún en los trabajos de recuperación del sismo del pasado 25 de abril que azotó pues esa población cerca de Katmandú y que tiene más de 8.000 muertes. Pues se suman más muertos a esta nueva sismo, y que incluso hay réplicas. Entonces pues sigue allá esa población teniendo que sobrevivir, resistiendo a estos avatares de la tierra, y que bueno, pues la ayuda humanitaria sigue llegando. Desgraciadamente es mucho lo que se tiene que reconstruir en aquel país y mucho lo que tiene que aportar a las comunidades cerca de Katmandú. Y bueno, vamos a continuar con más información, pero todo esto será después de este pequeño corte musical acá en Noticias de Abajo ML.

en muchos municipios de nuestro país. Otra modalidad es el nombramiento de consejos populares municipales, proponiendo que lo anterior lo lleven a cabo los comisarios municipales u organizaciones y personas de alta calidad moral en los municipios, así como la población en general a través de sus asambleas populares. Es obvio que esta forma de elegir no es aplicable en muchos municipios donde se encuentra presente el conflicto social. En estos lugares se puede plantear otra figura utilizada en nuestra legislación, es decir, el Consejo Ciudadano, tal cual un consejo de administración conformado por gente reconocida de las comunidades y municipios que pueden ser electos por los ciudadanos para los puestos de gobierno del municipio, para evitar el tráfico de influencias y los nombramientos de, a modo del presidente municipal. Por todas las consideraciones mencionadas en el presente escrito, manifestamos, esto fue lo que le dijimos, compañeros, que le manifestamos como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, que no existen condiciones, garantías que en el Estado Unido Mexicano, Guerrero y de las más entidades de la República se lleven a cabo las próximas elecciones, compañeros. Estas son las propuestas que tenemos, compañeros. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Lectura del documento entregado al Instituto Nacional Electoral. Melitón Ortega por el Comité de Padres de Familia de los 43 normalistas desaparecidos. La Radio Libre. Décima Jornada Internacional. La Radio. Participa en las asambleas de tu barrio, colonia o comunidad, para que seas tú quien decide el rumbo de nuestro pueblo. En Tixla, nuestra patria es primero. ML Noticias de Abajo. Desde la Villa del Monstruo. Ya continuamos acá con más noticias de abajo de los medios libres y pues ahora queremos platicarles respecto de un documental que están pues promoviendo compañeros pues también de medios libres, de pues una red muy importante que se ha estado forjando con esto de las coberturas en lugares, en zonas de un conflicto, pues sí que sí está muy, muy peligroso y sobre todo que pues es por la defensa del territorio. Estamos hablando de un documental llamado Recuperando el Paraíso. Este documental pues busca mostrar la resistencia de la comunidad de Santa María de Ostula, esto en la costa michoacana, que como muchas otras comunidades en México han sufrido la violencia, el crimen organizado. Y pues ante esto, ante un despojo que se ha estado generando en contra de los indígenas nahuas allá en la costa michoacana, pues es de que desde el año 2009 se articularon mediante forma asamblearia allí en la cabecera comunal de Santa María Ostula y pues para recuperar territorios ante pues la invasión de terratenientes, caciques y pues sobre todo pues gente, prestanombres y pues solapadores también del crimen organizado. Ante esto pues la comunidad decidió recuperar pues varias centenas de hectáreas, miles de hectáreas recuperaron y pues crearon una nueva comunidad denominada Xayacalan. Esta comunidad Xayacalan pues como se forjó en un lugar que estaba pues desolado, no había nada ahí más que puro monte, pues empezó a tener pues las represalias, la represión por parte de grupos militares que también han estado hostigando y pues fue por esto que pues inició, se levantaron en armas en el año 2009 esta comunidad de Santa María Ostula para crear este pues nuevo poblado denominado Xayacalan, puesto que pues ya habían estado recibiendo amenazas de parte de crimen organizado para que pues entregaran sus tierras, vendieran sus maderas que ellos cuidan y que veneran y que pues sobre todo salvaguardan con mucho recelo, ya que pues los abuelos de sus abuelos les han mostrado que pues el monte es lo que les da identidad también. Ante esto, pues hay muchos desaparecidos aún de Santa María Ustula, hay más de 30 comuneros asesinados, hay 6 desaparecidos aún que pues a pesar de su pues activismo o de haber emprendido esta lucha armada, pues han estado defendiéndose, ya que pues el grupo del crimen organizado denominado Caballeros Templarios pues estaba instalado en esta zona y pues desgraciadamente pues tuvieron que pagar una cuota de sangre muy muy alta, pero en la actualidad se encuentran ya de nueva cuenta instalados en su territorio los compañeros nahuas de la policía comunitaria, y pues sabemos que la presión sigue, no solamente por grupos de crimen organizado, sino también pues por parte del gobierno. Sabemos que al gobierno no le conviene que pues los pueblos abran los ojos y que sobre todo pues empiecen a organizar. Vamos a escuchar pues el audio del teaser de este pequeño documental Recuperando el Paraíso, y ahorita continuamos con más información. Acá están escuchando Noticias de Abajo ML. A mi abuelita para que me vea y ya no esté triste porque piensa que me van a matar, pero ya para que me maten va a estar muy cabrón ahora sí, porque ya tengo la comunidad de mi lado. Esta es mi carabina con que mato mis iguanas. No para matar a la gente, no. Para matar las iguanas. Yo salgo al campo y voy con mi arma, sí, voy. Pero sí, mira, cuando oigo un ruedito, ¡sal, me pongo! Mira. Decimos, no nos vamos a ir. No hay que ir. Aquí es nuestro y aquí vamos a estar. Y ya pues nos juntamos nosotros. No dormíamos en la noche. Estamos sentados, estamos mirando. Pues con aquel miedo pues de a ver a qué horas nos iban a llegar. Después de 4 años, mira, primo, hasta ahorita la estoy viendo. ¿Aquí en tu casa? Aquí en mi casa, primo, todo esto está allá arriba. Todo allá arriba. Y hasta ahorita llegué. ¿Y aquí, hijo de tu chingada madre, te corrieron de aquí? De aquí me corrieron. En esa casa, Rosita, desde aquí, miraba la bola de cabrones que se escondían ahí. Ahí las permitían. Todo lo que es de Rosa. Ahí es su sobrino del mero malandro. Pues supuestamente decían las tierras que eran de pues, líder del crimen organizado que estaba en esta región. Pues las tierras eran intocables, pues no las podíamos trabajar. Y bueno, esto fue el audio pues de este tráiler, que pues lo pueden encontrar en YouTube, en esta red social de videos, que como Recuperando el Paraíso. Y pues queremos pues hacerles la invitación a que apoyen pues este proyecto y pues le den clic a la página de indiegogo.com/projects/recuperando-el-paraíso, pero esto en inglés, Recovering Paradise, guión medio Paradise, para que pues esta fondeadora pueda financiar lo que hace falta para que pues se complete pues la realización de este documental, que sabemos que pues es una iniciativa de compas de medios libres, y pues sobre todo pues es en apoyo a esta comunidad indígena, que pues desde ya hace 6 años ellos están organizados de manera armada para defender y pues sobre todo por la recuperación de su territorio, que pues fue arrebatado en tiempo atrás por gente de comunidades que pues no pertenecen pues a este grupo de compañeros de los pueblos originarios nahuas. Bueno, y continuamos con la información nacional. Nos vamos un poco más al norte. En la página de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, pues sacan ellos una nota con la preocupación de que inicie en Sonora una exploración de territorio sagrado por parte de una minera. ¿Qué sucede ahí? Pues en una zona sagrada para la nación Comca, mejor conocido como los Seris, esa nación indígena que se encuentra al norte del país, en la zona del Golfo de Baja California, en Sonora, no quiere que ninguna minería ni ninguna empresa vaya a excavar o hacer trabajo de exploración, puesto que significa que pone en peligro su territorio y el cuidado milenario que han tenido a través del territorio, ¿no? Bueno, es una zona sagrada que se llama La Peineta, de la cual pues la minera toma su nombre, que se llama también La Peineta SADCB, y que pues a mediados de del año pasado empieza a hacer trabajos de prospección en este territorio Comca para la extracción de mineral. Recordemos que ese vasto territorio del Golfo de Baja California pues es una zona con bastante diversidad y riqueza en flora, fauna y tierra. Y bueno, esta empresa ha, como siempre, han trabajado bajo engaño, y entonces algunos ejidatarios, para lograr la concesión de ciertas zonas del territorio comcano, entonces desde septiembre del año pasado ha estado en trabajo de prospección para determinar qué mineral extraer y qué condiciones del terreno les permite trabajar, ¿no? Pues la organización, la REMA, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, ya indicó que el inicio de estos trabajos previos ya están generando una serie de impactos negativos en las zonas consideradas sagradas por los habitantes, donde realizan sus ceremonias. Y bueno, pues los habitantes están muy preocupados de que empiecen los trabajos de extracción, ¿no? La organización hace un llamado para estar atentos, ¿no?, a este nuevo despojo de territorios en la zona norte, porque como bien sabemos, más en ese estado se ha visto siempre beneficiado el capital a través de minerías como Barrancas del Cobre, filiales del Grupo México, que es el mayor grupo capitalista en extracción de minas en el país, y cómo han contaminado ríos, han afectado el territorio, y siempre ha estado el Estado del lado del capital y nunca de la población, ni de las comunidades indígenas, ni de los comunitarios. Entonces, bueno, esta es la información, la pueden encontrar en la página de www.remax.org, y bueno, también hay otros datos de que... Bueno, sí, siguiendo en la información, vamos ahora con este resumen de lo que fue el seminario El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista, que se llevó a cabo del 2 al 9 de mayo allá en Chiapas. La inauguración fue en Oventic, esta sede también del zapatismo. Ahí se llevó a cabo este In Memoriam de Luis Villoro Toranzo, este filósofo que pues los zapatistas lo nombraron como un zapatista más, que se solidarizó siempre con esta causa, que siempre estuvo no solamente en sus letras y su pensamiento, sino también en acciones, solidarizándose con las comunidades autónomas zapatistas. Y bueno, pues eso fue los primeros 2 días. Ya a partir del tercer día, inició formalmente el seminario y este se llevó a cabo en CIDESI, esta Universidad de la Tierra que se encuentra en San Cristóbal de las Casas, ahí en la colonia Las Maravillas. Y bueno, pues en esta sede más de 1,000 personas se dieron cita para escuchar a estos ponentes que se dieron cita desde varios rincones del mundo. Resalta, por ejemplo, la participación del movimiento kurdo, al cual se le dio casi todo un día de exposición sobre la lucha que están llevando a cabo pues en contra de del despojo de sus tierras y la aniquilación de su cultura. Y bueno, también hubo muchos otros ponentes. Estuvo, por ejemplo, González Casanova, también estuvo Raúl Sivecki, mandaron textos para ser leídos, Wallenstein, entre muchos otros. Les voy a leer para que no se me vaya ninguno. Estuvo Adolfo Gili, Juan Villoro, estuvo también, sin duda la comandancia zapatista, estuvo Sergio Rodríguez Lascano, estuvo Luis Lozano, estuvo Rosa Alba Garavito, estuvo también compañeros, estuvo Antonio Gritón, que se presentó una exposición de gráfica a la hidra capitalista, estuvo Efraín Herrera, Eduardo Almeida, Vilma Almendra, María Eugenia Sánchez, Alicia Castellanos, también estuvo Jerónimo Díaz, compañero de Subversiones, estuvo Rubén Trejo, compañero anarquista, también que dio ahí su postura, estuvo Katy Mirel, del Grupo de Estudios Ambientales, estuvo Álvaro Salgado, estuvo Elena Álvarez Bulla, hablando también sobre la defensa del maíz, y bueno, también estuvo Malú Guajuca del Toro, una compañera de la UNAM que ahora vive allá en Nueva York, y que nos desde su crítica de cine nos habló acerca del zapatismo. Javier Hernández Alpizar, pues de Zapateando WordPress, que también se ha destacado como un buen analista de los medios libres. Ana Lidia Flores, también estuvo Gilberto López y Rivas, un escrito de Emmanuel Wallerstein, un escrito de Michael Lowley, Salvador Castañeda O'Connor, Pablo González Casanova, que también mandó un escrito, Mariana Favela, Carla Quiñones, Silvia Federici, Margara Millán, Silvia Marcos, Javin Gugenser del Movimiento Kurdo, Juan Garren, Arturo Anguiano, Paulina Fernández, Marcos Rodman, Daniel Inclán, Manuel Rosenthal, Abdullah Ocalán del Movimiento Kurdo, por la liberación del Movimiento Kurdo, John Holloway, Gustavo Esteva, Sergio Teicher, Philip Koukov, Donovan Hernández, Jorge Alonso, Raúl Sivecki, Carlos Aguirre Rojas, Carlos González, Hugo Blanco, Juno López, Juan Carlos Mijangos, Óscar Oliveira, y también estuvo Jan Robert, Jerón Bachet, John Berger, Fernanda Navarro, y bueno, pues una larga, larga lista, un seminario que ya lo hubiera querido cualquier universidad de paga o pública, ¿no? El tener un cartel tan grande. Y bueno, no solamente el cartel, que en verdad sería ya con eso sorprendente, sino las participaciones que se dieron. Por su parte, por ejemplo, el subcomandante Galeano estuvo insistiendo del segundo o tercer día hasta de una manera hasta enojada, ¿no? Así, de que pues habían invitado a la banda, a los compas, tanto a ponentes como a los escuchas, a ir a discutir ya en forma las formas en que se tenía que enfrentar el capital. Ya no solamente hablar de cómo nos estaban despojando en la tierra o de las problemáticas que teníamos en cada comunidad o cómo veíamos el mundo capitalista, sino ya empezar a plantear dinámicas para resolverlo, platicar las propuestas que se han levantado a nivel mundial, cotejar pues con todas las teorías que hoy están en la mesa de discusión. Y sin duda pues fue muy aleccionador todas las participaciones. A mí en lo particular me gustó mucho la de Raúl Sivecki, que creo que da un muy buen panorama de pues la lucha que tenemos que hacer para defender la tierra en contra de los transgénicos, el glifosato, los pesticidas y la necesidad de organizarse. Todos coincidieron también en su rechazo, en su hasta desencanto en torno al proceso electoral. En ningún momento ni siquiera hubo una tendencia así de no, pues podría ser una opción, sino para nada. Están esas vías agotadas, y no solamente en México, sino que se planteó que estaba a nivel mundial, estaba agotado tanto el sistema capitalista, pero también su sistema parlamentario, su sistema de votaciones. Y se comentó el caso, pues por ejemplo, de Sudamérica, en el cual, a pesar de ese proceso del llamado siglo XXI, pues el extractivismo y el capitalismo siguen vigentes y con total vigencia y fuerza, a pesar de los discursos que se generan desde estos supuestos gobiernos de oposición. Y bueno, también fue un día dedicado a las mujeres. Habló la comandante Miriam, también de pues de la jerarquía del zapatismo, dio su experiencia ella como mujer miliciana que estuvo desde las primeras horas acá en la clandestinidad, la formación que tuvo para llegar a ser comandante y todo, y bueno, pues fue creo que de las participaciones más aplaudidas, más comentadas, y también esa noche pues el subcomandante Galeano nuevamente habló de un texto sobre el papel de las mujeres, un muy buen documento que bueno leyó, un buen audio también para quienes quieran cotejarlo en el audio o en video que por supuesto ya está, y así se llevó a cabo todas estas reuniones. El día sábado se dio la clausura de esta actividad. La mayoría de ponentes pues se fueron contentos, aunque con esta tarea dificilísima de ya ir poniéndole nombre a las cosas y buscar caminos y soluciones para enfrentar a la hidra capitalista, que como se vio, pues sin duda sí era una hidra, un monstruo de mil cabezas que ataca no solamente a través de la economía, sino que tiene muchas, muchas cabezas para estar atacando el capital, la represión, el despojo, el desprecio, entre muchas otras características. Muchos analistas, compañeros de medios libres, ya en la chorcha intermedia, pues muchos reconocían, por ejemplo, en los textos del zapatismo, mucho el retomar estos textos que ya habían sacado acerca de la Cuarta Guerra Mundial, como que retoman muchos elementos ya teóricos que de por sí ha ido construyendo el zapatismo. Y también destaca el papel del subcomandante Moisés, que bueno, pues es el vocero oficial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quien estuvo casi en todas las tardes, en las participaciones de la mañana, tomando al final la palabra. Y bueno, también fue muy aleccionador escuchar a Moisés. Creo que él estuvo insistiendo una y otra vez que si bien se reconocía que las características más importantes del zapatismo era la resistencia y la rebeldía, conceptos nuevos, revalorados ahora a través del zapatismo, porque ellos decían, no decimos revolución, decimos resistencia, no decimos insurrección, decimos rebeldía, y a lo mejor a algunos les suena como fresa. De hecho hubo un analista que dijo, a mí toda mi vida resistencia era como algo mucho menor que revolución, ni siquiera lo hubiera puesto como un concepto político a discutir, y hoy el zapatismo lo pone en ese debate. Y decía Moisés, bueno, si bien es cierto que la rebeldía y la resistencia son conceptos claves y una fórmula básica del zapatismo, la más básica y la necesaria es organizarse. No hay nada sin organización. Y bueno, ya nada más para concluir, también hubo una discusión muy fuerte en torno a la cuestión electoral en México, y la postura del zapatismo lo pueden cotejar con los pronunciamientos de la comandancia, es votes o no votes, hay que organizarse y hay que derrotar al capitalismo. Entonces, creo que ese podría ser el resumen de lo que pudimos ver allá en el seminario El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista, que se llevó a cabo en días pasados allá en Chiapas, México. Continuando con temas nacionales, nos vamos al estado de Chiapas. Denuncia a la Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro, Caracol 3, La Garrucha. Una nueva denuncia que aparece en la página de Enlace Zapatista, esta página que refleja y que es esta vía web donde los zapatistas sacan sus denuncias y organizan también a través de la Sexta o la antes llamada Otra Campaña. Y bueno, el Caracol de la Resistencia hacia un nuevo amanecer denuncia públicamente que enérgicamente lo que están haciendo los grupos paramilitares del Rosario, que son 21 personas paramilitares y 28 paramilitares del barrio de Chiquinibal, perteneciente al ejido de Piccol, municipio de Chilón, Chiapas. En el Rosario, ahí viven nuestros compañeros bases de apoyo, porque es tierra recuperada, perteneciente del municipio autónomo de San Manuel del Caracol 3, La Garrucha. Ahí en el Rosario, ahí viven 21 paramilitares y son apoyados por 28 paramilitares del barrio de Chiquinibal, que se encuentran invadiendo nuestras tierras recuperadas. En el mismo problema desde el agosto del 2014, donde nos mataron un toro semental, donde destruyeron casas y destruyeron nuestras cooperativas colectivas, robaron nuestras pertenencias, donde fumigaron una hectárea de potrero de herbicidas, donde estuvieron disparando y dejando letras en la tierra con los casquillos quemados que dicen territorio Pocol. Lo sucedido a las 9:35 de la mañana del 10 de mayo del presente año, arribaron 28 personas pertenecientes del barrio de Chiquinbal, del ejido de Caracol, municipio oficial de Chilón, en 40 minutos en carro para llegar en el poblado Rosario. Llegaron a bordo de 8 motocicletas en el poblado recuperado del Rosario, donde viven los compas bases de apoyo, porque nos quieren quitar a la fuerza nuestras tierras. Estos paramilitares del Rosario, acompañados de paramilitares del barrio de Chiquimbal, del ejido de Pocol, empezaron a medir sus sitios en donde ya están viviendo los compañeros bases de apoyo durante el día. Ahí estuvieron trabajando. A las 15:15 p.m. un grupo de ellos se retiraron del trabajo. Otro grupo se quedaron en el mismo lugar, pero 5 minutos después, tras de ellos, se dirigieron a la casa de un compañero base de apoyo y la mayoría de ellos se quedaron en la carretera a 30 metros de la casa del compañero. En la casa del compañero base de apoyo solo se encontraba su hija de 13 años de edad barriendo su cuarto y no se encontraba el padre. La mamá estaba fuera a un lado de su casa. Estos agresores paramilitares, dos de ellos pertenecen al barrio Chiquinibal del ejido de Pocol y uno pertenece al mismo poblado de Rosario de nombre Andrés López Vázquez. Estos dos de Chiquinibal entraron hasta dentro de la casa mientras que Andrés, paramilitar del poblado de Rosario, quedó con guardias en la puerta de la casa. Al ver que la niña, hija del compa base de apoyo, salió corriendo de la puerta, entonces Andrés le disparó a la niña 4 balazos con una pistola de calibre 22. Al momento de los disparos llegaron sus papás y el compañero defendió a su hija tirándole una piedra al agresor que le dio en la cabeza. A la niña no le atinó todos los balazos. Después el herido fue llevado por sus compañeros que se encontraban a 30 metros. Ayer por la tarde, 11 de mayo, regresó el herido y fueron a su casa del compañero de la familia agresora, es decir, la esposa y 3 hijos, a decir que le tienen que pagar 7,000 pesos por las curaciones. Claro, esta no pagará al compañero porque no es quien buscó y provocó lo sucedido. A las 6:50 de la tarde del mismo 10 de mayo llegaron al poblado Nuevo Paraíso del municipio autónomo Francisco Villa 16 personas, 3 de ellos armados con 2 pistolas de calibre 22 en la mano y una arma larga de calibre 22 a bordo de 8 motocicletas. Estas personas pertenecen al barrio de Chiquinibal. Llegaron a tirar una carta en la calle donde culpan a los compañeros bases de apoyo de provocar los primeros, de ser los primeros en provocar estos problemas. Pero en realidad nosotros no estamos provocando ningún problema porque hemos estado buscando alternativas en vías pacíficas para tratar de solucionar este asunto. Pero ellos nunca nos han entendido, hasta le hemos entregado una hectárea a cada uno de los 21 personas quienes están provocando. Aún así nos están amenazando. Desde febrero hasta hoy, 11 de mayo, nos están amenazando del diario los Chiquinibal del ejido, porque así piden los del Rosario que patrullen armados estos de Pocol, ay, perdón, es que es muy difícil pronunciar un poco estas palabras, siempre armados todos los días. Por eso desmentimos de lo que nos están haciendo y culpando. Está claro quién primero provoca. Hemos citado a las autoridades del ejido y se presentaron y dijeron que no pueden hacer nada porque ya están desconociendo este grupo del ejido, porque son unos maleantes, no respetan, no obedecen al ejido. Que ya les avisó al estatal de Manuel Velasco Coello que también que no hace nada porque es su paramilitar. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de todo el mundo, estas son las estrategias con las que nos están provocando los 3 niveles del mal gobierno federal, estatal y municipal, cuando usan a la gente que no entiende nuestra causa justa, para que sí caigamos en sus trampas. Pero estamos claros de lo que están haciendo este mal gobierno, organizando, preparando y financiando a organizaciones, gentes que dejan comprarse o venderse. Nosotros les decimos a esos sin cerebro de allá arriba, nunca nos vamos a dejar de resistir ni vamos a caer en sus trampas. Nosotros seguiremos aquí resistiendo, trabajando nuestras tierras y construyendo nuestra autonomía. Cualquier cosa que llegue a suceder, responsabilizamos directamente al federal, estatal y municipal y a los paramilitares del barrio de Chiquinibal y del Rosario. Hermanas y hermanos, seguiremos informando lo que vaya a pasar a nuestro pueblo y queremos que estén atentos de lo que vaya a pasar. Atentamente, Junta de Buen Gobierno, firmada por Jacobo y Lucio, compañeros que son responsables de la Junta de Buen Gobierno. Bueno, vamos a continuar con más información. Cambiando ya de tema, vamos a darle lectura a un reportaje del compañero Ernesto Funesto Mondragón. Este está titulado como 10 de mayo en México, maternidad arrebatada. Hace 93 años, a propuesta de José Vasconcelos, al entonces director del periódico Excelsior, Rafael Alducín, convocó a celebrar el Día de las Madres en México, fijando la fecha para el 10 de mayo. Según Marta Acevedo, en su libro 10 de mayo, publicado por vez primera en 1982, el origen de esta celebración está vinculado con el proceso revolucionario que el Partido Socialista del Sureste, PSS, venía implementando en Yucatán de la mano de los hermanos Carrillo Puerto, Elvia y Felipe. Comenta la investigadora mexicana que esta conmemoración fue impulsada por un sector empresarial de la Iglesia Católica y la Cruz Roja Mexicana, entre otros, para invisibilizar la lucha feminista que se venía llevando a cabo en el estado de Yucatán. El PSS abogaba por la libre determinación de las mujeres, tanto en el terreno político como en el personal. Esto implicaba una postura muy controvertida, entonces y ahora, los derechos sexuales y reproductivos. El hecho de que oficialmente se impulsara la maternidad como una libre elección y no como una obligación de la mujer, significó una grave afrenta para los sectores más conservadores del país. Es por ello, nos cuenta Acevedo, que se impone esta fecha para reivindicar la idea de la mujer que solo se realiza y se completa como tal en y por la maternidad, de reforzar el mito de la madre abnegada, de la madrecita santa, como también apunta Marta Lamas. Pero, ¿cómo poder celebrar esta fecha en un México desangrado por la guerra civil no oficial? Es muy poco probable que muchísimas madres de México tengan algo que festejar este 10 de mayo o incluso tengan quien la celebre. ¿Cómo festejarían las madres de los migrantes que mueren a diario, ya sea en el tristemente célebre Bestia o en el río Bravo o en el desierto? ¿Qué festejarán las madres de las asesinadas de Ciudad Juárez y las madres de las víctimas de feminicidio en el Estado de México? ¿Cómo lo habrán pasado a las madres de las triquis golpeadas y humilladas la víspera en Nuevo San Juan Copala, allá en San Quintín, Baja California, y la madre del profe Galeano y la familia de Marisela Escobedo? ¿Qué habrán sentido las madres de los mineros asesinados por la negligencia del Grupo México en Pasta de Conchos hace 9 años? ¿Cuánto dolor guardará el corazón de la madre de Alexis Benumea? ¿Quién consolará a las madres de los muertos y desaparecidos por los escuadrones de la muerte de Ulises Ruiz en Oaxaca? ¿Alguien les habrá llevado una rosa a las 49 madres de los bebés asesinados de la guardería ABC? ¿Alguien consoló a las madres de todos los periodistas asesinados en México? ¿Habrán tenido algo que festejar las madres de las y los asesinados del 22 de diciembre en Acteal, Chiapas? ¿Y las madres de los asesinados en las matanzas de Aguas Blancas, El Charco, Apatzingán, Tlaclaya? ¿Y las madres de los asesinados de todas las matanzas? ¿Quién se acordó de las madres de la Brigada Callejera? ¿Quién consoló a la madre de Carlos Sinué Cuevas y a la de Pavel González? ¿Quién abrazó a las madres de los más de 25.000 desaparecidos en México? ¿Quién festejó a las madres de todos los asesinados en esta guerra sin sentido? ¿Y a las madres de los 43 normalistas? Seguramente este 10 de mayo fue el peor de sus vidas para doña Berta Nava, madre de Julio César Ramírez Nava, asesinado aquel sangriento 26 de septiembre. Tampoco fue placentero para Afrodita Mondragón, madre de Julio César Mondragón Fuentes, el normalista desollado vivo en Iguala, ni para Melisa Mendoza, compañera de Mondragón, que nunca imaginó que sería así su primer Día de las Madres en soledad. Tampoco para las madres de Daniel Solís Gallardo, de Jorge Alexis Herrera Pino, de Gabriela Echeverría de Jesús, de Eugenio Tamarit Huerta ni de Freddy Vázquez Crispín, todos ellos normalistas de Ayotzinapa asesinados en la lucha por una mejor educación. Este 10 de mayo, el dolor, la tristeza, la nostalgia por las hijas o hijos asesinados o desaparecidos no doblegó a muchas madres. Esta fecha fue un acicate para las madres de los 43, para las de la Brigada Callejera o las asesinadas de Juárez. La mejor forma de conmemorar a estas madres sería no permitiendo más impunidad, construyendo justicia, no permitiendo que esos crímenes vuelvan a suceder. Hay que dignificar, luchar con y por estas madres, que son todas nuestras. Sobre todo, hay que luchar por nuestra madre tierra, hoy tan mancillada y tan vejada por el fracking, la minería a cielo abierto, los derrames de sustancias tóxicas, los megaproyectos y los transgénicos, entre otras linduras del capitalismo. Tal parecería que hoy en México también hay que luchar para ser madre. Por eso hoy mando un sincero abrazo a todas las madres que luchan. Porque la dignidad no solo se mama, se adquiere desde el vientre. Esta nota, pues como lo comentaba, es del compañero Ernesto Funesto Mondragón, un compañero activista que pues ha estado muy cerca, muy cerca a pues, distintos movimientos, a distintas actividades que se están desarrollando pues, en varias partes del país. Vamos a continuar con más información. Estamos escuchando Noticias de Abajo, ML. Bueno, vamos ahora también a otra información. Es una colaboración que nos mandan los compañeros de Radio Zapote. Y bueno, esto fue una actividad que se llevó a cabo allá en Ayotzinapa, Guerrero. Se hizo una convocatoria para conformar el Frente de Acción Cultural por Ayotzinapa. Esto se llevó a cabo el pasado 2 y 3 de mayo del 2015. Y, insisto, fue allí en la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, en el municipio de Tixla. Y bueno, pues ahí vamos a escuchar un audio de la actividad que tuvieron. Este Frente Único, nada más les recuerdo, lanza una convocatoria para realizar una pinta masiva nacional durante la noche del 26 de mayo con el símbolo del antimonumento más 43. Esta es la primera de varias acciones que se realizarán a un mes de que se lleven a cabo las elecciones inmediatas en todo el país. Y ya están invitando para hacer una actividad cultural el día de las elecciones en Tixla. Y bueno, pues por ahí va un poco el boicot a las elecciones allá en Guerrero. Vamos a escuchar el audio y regresamos. Subalterno. Sí, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel. Soy maestro de aquí de la ciudad de Tixla de Guerrero. Soy parte del Consejo Magisterial y también al mismo tiempo parte del Comité Promotor de los Consejos Municipales. El día de hoy estoy aquí pues para dar un mensaje de agradecimiento sobre todo y de solidaridad con la asamblea de conformación del Frente Nacional de Artistas por Ayotzinapa, que se nos hace una excelente idea ahorita en estos momentos. Y pues estamos conformados por la CRAC, por el Magisterio, por los normalistas, por los padres de los normalistas desaparecidos, comisarios, representantes de barrios y todos los que tenemos el mismo objetivo de exigir, de mantener la exigencia de justicia por los desaparecidos, ¿no? Es nuestro único objetivo. Creemos que la convocatoria que hacen las padres de familia de boicotear las elecciones hasta que haya justicia. Nosotros creemos que es la única vía, dado que el gobierno pues se le ha puesto a otra situación, ¿no?, al olvido. Entonces, nosotros creemos que la opción para ya evitar un caso como el de Ayotzinapa nuevamente es que el pueblo asuma el control de la administración, que ya no sean las cúpulas partidistas. Y los artistas precisamente pues creemos que van a ser un aliciente muy importante, son indispensables en todo esto. Nosotros hemos hecho caravanas y ya pues la cuestión política, pues la cuestión del discurso pues se ha agotado en un momento, ¿no? Y los artistas son los que han abierto las puertas. Por eso creemos de suma importancia estar aquí ahorita presentes y agradecerles que se hayan sumado a esta convocatoria. Que se sigan sumando todos los artistas que comparten este objetivo, este único objetivo de exigencia de justicia. Y pues nosotros creemos que nos van a dar un nuevo impulso al movimiento. No van a dejar caer esto, ¿no? Esperemos que ya el gobierno lo más pronto posible resuelva esta situación. Por lo mientras, creemos que los artistas van a ayudarnos a fortalecer el movimiento desde su donde estén, ¿no? Y nosotros los invitamos a que se sumen a este Frente Nacional, todos los que puedan sumarse, ¿no? Todos son importantes en esta lucha. No hay colores ni razas ni nada por el estilo. Aquí todos los artistas, todos los que tengan algo que aportar son bienvenidos. Se van a hacer actividades a nivel nacional desde donde estén, pero también vamos a invitarlos a algunas particulares aquí en la ciudad de Tixla, aquí con Ayotzinapa, como por ejemplo la pintada de la toma del ayuntamiento. Se tomó el ayuntamiento en octubre. Ahorita vamos a hacer un mural, precisamente de ahí surge la idea un poquito de unir a los artistas, porque que vengan colectivos y que hagan una pinta de un mural donde se plasme la lucha social que se ha tenido, incluido la lucha de los normalistas, ¿no? Entonces los invitamos para una caravana el día 21, 22 y 23 de pintores exclusivamente. Ahorita esta caravana sería exclusivo pintores, para que vengan a culminar con este mural y que podamos nosotros dar pues darlo a la comunidad, ¿no? Y sobre todo una manera de también de mostrar la fuerza de los artistas, ¿no? Entonces los invitamos a esa caravana 21, 22 y 23 y al mismo tiempo ojalá se puedan sumar a un acto simbólico el día de las elecciones aquí en Tixla, ¿no? Vamos a hacer, esperemos tener la fuerza, el frente que tenga la fuerza de hacer una convocatoria en todos los lugares y hagan tomas precisamente artísticas para evitar las elecciones. Eso sería pues como que el mensaje que les vamos a dar y que pues continúen, que sigan y que no decaiga el ánimo y que sean ustedes la parte sensible del movimiento, pero también la parte como que más exigente, ¿no? Más sólida, ¿no? De lo que viene ahorita. 102.1 FM Radio Zapote. Y continuando con lo que nos envían nuestros compañeros de Radio Zapote, que pueden encontrar su página en www.radiozapote.org y que, bueno, también agradecemos la retransmisión en vivo del noticiero. Bueno, pues también nos envían el audio de la invitación a la Caravana Nacional por el Agua, el Territorio y el Trabajo y la Vida. Y esta inició el 11 de mayo. Donde van a estar visitando y van a salir, ya salieron de algunos puntos esta tribu Yaqui para hablar sobre el agua y la defensa del territorio. Algunos van a salir de Bicam, Ciudad Juárez y Piedras Negras, en el norte de Pijijiapan, Chiapas, ya salieron, ajá, sí, desde el 11, y de Xochimilco, ahí todos van a llegar a Xochimilco el 21 de mayo y al Zócalo Capitalino este 22 de mayo. Y bueno, pues vamos a dejar este audio para quien quiera estar atentos a esta caravana que ya está caminando hacia Xochimilco y la Ciudad de México, pues pueda estar atentos y tengan esta información. Radio Zapote. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Isela Méndez Baena, soy profesora de la Universidad Autónoma de Guerrero y miembro promotor de la campaña nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Esta campaña surge ante el intento del gobierno mexicano de privatizar el agua, que es un recurso vital de toda la ciudadanía en este país. Es decir, agua para todos, agua para la vida, está en defensa del agua, en defensa de la soberanía del agua y de la vida. En esta campaña nacional, aquí en el estado de Guerrero, venimos haciendo labor de difusión de la iniciativa ciudadana de ley para sustituir la Ley Nacional de Aguas. La ley que estamos proponiendo como iniciativa ciudadana es la Ley General de Aguas, que ha sido construida durante 2 años, del 2012 al 2014, por académicos, por promotores del agua en el campo, por campesinos, por gente de la sociedad civil. Esta iniciativa contempla, entre otras cosas, que se cumpla de manera irrestricta el derecho humano al agua establecido en el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que entre paréntesis hay que decir que no está cumplido cabalmente en todo el territorio nacional. Muchos ciudadanos de nuestro país están en condiciones de insalubridad, en condiciones de mala situación por no recibir agua o por recibir un agua de baja calidad, un agua contaminada, un agua sucia. La iniciativa ciudadana está buscando despertar la participación de toda la población, formando comités de cuenca a nivel de comunidad, a nivel de municipio, a nivel de estado y a nivel federal. Es decir, a esto le llamamos el buen gobierno del agua. Es muy importante reconocer que antes de satisfacer las necesidades de los empresarios, de los grandes usuarios del agua, los ciudadanos deben ver satisfecha su necesidad de este vital líquido. También es muy importante establecer que se necesita dar el agua suficiente para la producción de alimentos, para la asistencia alimentaria, en los espacios de atención a la salud, en las escuelas, en todos los espacios públicos. Incluso nosotros vemos que es muy importante instalar bebederos públicos de tal manera que evitemos seguir aumentando la contaminación por la compra de botellas que usamos de manera individual, que además son una manera de estar perdiendo parte de nuestro salario de manera significativa y cotidiana. ¿Qué más queremos decir nosotros con esta iniciativa ciudadana de ley? Hasta hoy ha habido grandes proyectos que son las presas, que se han utilizado para acopiar el agua y luego cederla, concesionarla a los grandes usuarios. Y muchas veces las poblaciones rurales o en las zonas marginadas del área urbana se quedan sin el vital líquido. Esto debe parar. Es preciso que antes que dar atención a los grandes usuarios, antes de sellar el pacto de una concesión, se haga un estudio del equilibrio hidrológico de la región, de tal manera que, número uno, se garantice el derecho humano al agua, número dos, para la soberanía alimentaria, número tres, que los ecosistemas sigan teniendo el agua en cantidad y calidad suficientes para seguir permaneciendo en funcionamiento. Y después de estas necesidades, sí es posible pensar en la concesión del agua. ¿Qué otras cosas queremos decir? Hasta hoy hemos pensado que para eliminar las excretas en el mundo urbano, los drenajes son la solución ideal. Eso es una falsedad, porque esa forma de administración del agua sin las correspondientes plantas tratadoras ha llevado a la contaminación prácticamente total de los cuerpos de agua en todo nuestro país. Y el poder eliminar esa contaminación es carísimo. Es decir, lo más inteligente, lo más sabio es dejar de utilizar agua limpia para eliminar nuestras excretas. ¿Cómo podemos pensar que del 1% que es el agua dulce que tenemos como patrimonio de la humanidad y para todos los seres vivos, nosotros utilicemos agua limpia para eliminar excremento y orina? Eso es una aberración, es impensable. Y este modelo de uso del agua debe cambiar. Es importantísimo también pensar en que los trasvases, que son otra forma de uso indebido del agua, ha dejado a muchas poblaciones prácticamente sin agua, en la indefensión no solamente para el uso humano, sino también para la producción de sus alimentos, para la cría de sus animales. Y entonces eso ha generado graves problemas económicos, generando casos como el del río Cutzamala en el estado de Guerrero, en donde el sistema Cutzamala en sus tres etapas, desde 1983, ha sacado importantes cantidades de ese río, que en algunas épocas ha estado prácticamente seco, generando la migración de muchas familias porque ya no tienen condiciones para sobrevivir allá. Todos estos tipos de casos son las situaciones que analizamos en la construcción de la iniciativa ciudadana, pero también la de los usos tóxicos. Los proyectos mineros que están creciendo a lo largo y ancho del país deben ponérsele freno. Es impensable que un agua que ha sido adicionada de cianuro para la extracción de los metales preciosos quede libre y que esté contaminando los mantos freáticos y que esté contaminando los ríos, poniendo en riesgo la vida humana, la vida de los animales y de las plantas. Entonces, la iniciativa ciudadana está por suspender este tipo de concesiones del agua, no a los usos tóxicos, que en principio los más graves son la minería y el fraccionamiento hidráulico para la obtención de petróleo o gas natural. Creemos que la nueva iniciativa de ley que debe ser aprobada en el Congreso de la Unión en nuestro país es una iniciativa que debe de ser construida entre todos los usuarios del agua. Pero particularmente los ciudadanos tenemos que decir nuestra palabra, tenemos que exigir el artículo cuarto, el cumplimiento de este artículo con el derecho humano al agua y hacernos copartícipes del cuidado, del mejor uso y de la defensa de nuestro vital líquido, porque en ello está nuestra vida. Por ahora, quiero comentarles que tenemos dos formas de lucha. La primera es una campaña de firmas que empezó el año anterior, desde el mes de mayo. Es una campaña para reunir 110 mil firmas, para demostrar con ello que somos los ciudadanos mexicanos los interesados en una ley que nos garantice el derecho humano al agua. Para ello, existe una página en internet que es la www.aguaparatodos.org.mx, en donde ustedes pueden descargar esta hoja para el acopio de firmas. También hay un instructivo sobre cómo llenar esa hoja de firmas, porque cuando hay un error en el llenado, bueno, esas hojas pueden ser rechazadas. Necesitamos hacer el llenado de manera muy clara. La segunda línea de acción es la caravana por el agua a nivel nacional, propuesta por la tribu Yaqui. Esta caravana inicia el próximo día 11 de mayo y tiene varios itinerarios de ruta. Parte del norte, todos deberán llegar hacia la Ciudad de México, en Xochimilco, y parte de Chiapas. El día 23 y 24 van a estar haciéndose foros e intercambios de experiencia y estaremos reunidos para pensar después de esta caravana cómo es que vamos a seguir adelante. Al haber conocido las diferentes luchas por el agua a lo largo y ancho de nuestro país que se habrán conocido en este recorrido. Bueno, pues para nosotros es fundamental que todo mundo participe, que todo mundo esté enterado de estas luchas y pues adelante, compañeros. Subalterno. Radio Zapote. Pues ya escuchamos esta invitación a esta caravana que está desarrollando en estos días. Para el próximo programa, para el próximo noticiero, esperamos ya tener pues los pormenores, ¿no?, de estos ya que se va a cumplir la primera semana de esta caravana. Vamos a estar platicando más al respecto. Vamos a pasar al siguiente bloque musical. Vamos a escuchar a Noel Torres con el tema de El Cambio. Este tema realizado pues en favor de todo el movimiento de los policías comunitarios, autodefensas y guardias comunitarias en Michoacán. Ahorita continuamos con más información acá en su noticiero de abajo, ML Noticias. Hoy vamos a luchar por nuestro pueblo, un pueblo valiente que me enorgullece, soy un michoacano. Ya me colgué el arma y hoy me he convertido en un comunitario. Un pueblo de esperanza y gente buena y en todo lo bueno, ya todos sabemos que existe lo malo. Vamos por el cambio porque de todo esto ya estamos cansados. Hoy vamos a pelear por los derechos que nos merecemos, porque hasta el gobierno se nos hace el ciego. Pero a motivarnos llegó nuestro líder llamado el abuelo. El pueblo unido no será vencido, aquí le decimos nos sobran motivos para rebelarnos. No somos violentos pero pelearemos hasta liberarnos. Ya cansado de injusticias nos levantamos en armas y ahora estamos en una revolución. Dispuestos a dar la vida por el pueblo y la familia, por la causa pelearemos con honor. We'll be right back. vivieron, que la vida dieron mientras defendieron su tierra y su patria. Con la frente en alto cayeron peleando por toda su raza. No vamos a entregarles nuestras armas a nuestro gobierno. Para ser honestos, ya no hay ni confianza. No nos respondieron, no nos apoyaron cuando hicieron falta. Reitero, peleamos por el futuro y estamos seguros que tarde o temprano llegará la calma. Pero por lo pronto invitamos a todos a unirse a la causa. El pueblo unido no será vencido, de nuevo les digo, sobraron motivos para rebelarnos. Y aquí seguiremos, no nos rendiremos hasta liberarnos. Frente muy en alto y nuestras armas bajo el brazo, vamos a hacer que se escuche nuestra voz. Por el pueblo michoacano vamos los comunitarios, esperando que el mañana sea mejor. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Libre. Ya continuamos acá con más información. Desde la ciudad de Chilpancingo nos están informando que, pues, dentro de las distintas actividades que desarrollan, pues, el comité de padres de los 43 desaparecidos y, pues, los compañeros normalistas asesinados el pasado 26 y 27 de septiembre, pues, se encuentra en una actividad en una de las casetas ahí de la ciudad de Chilpancingo, y pues en esos momentos nos informan que están arribando policías antimotines hasta este lugar. Esperemos que, pues, los compañeros no reciban ningún tipo de agresión por parte del aparato represor del Estado. Pues vamos a estar muy al pendiente en un momento más, pues esperamos tener un poquito más de información al respecto, y pues vamos a darle continuidad al noticiero del día de hoy. Vamos a estar platicando un poco de un proyecto que la compañera va a describir. Bueno, pues en colaboración con las compañeras, con el proyecto que han estado haciendo Mirando hacia el Sur, que van a ser colaboradoras, que estarán participando aquí en el noticiero, nos mandan una cápsula para presentarnos este espacio que se llama Casa Tamat, Callaumari, que es un espacio autogestivo donde se han estado llevando algunas actividades, sobre todo con mirando, digamos, a la parte de salud y la autonomía, ¿no? Hay algunas notas que ustedes pueden encontrar en su página, que es casatamatscayaumari.blogspot.mx, donde van a encontrar medicina herbolaria desde Cherán, van a poder encontrar también cine debate en Casa Tamats, Planeta Libre. Van a poder leer algunos textos sobre el taller de bicimáquinas en Casa Tamat. Y bueno, los compañeros, es un espacio autogestivo, autónomo, que buscan recuperar las tradiciones de este México que cada vez están perdiendo más, y también, pues, estos proyectos de como los talleres de bicimáquinas. Por el otro lado, nuestras compañeras de Mirando al Sur son compañeras que, bueno, van a estar mandándonos cápsulas semanales donde es la recuperación de espacios de espacios autónomos y autogestivos, que más bien están recuperando territorio en la ciudad, en la ciudad del Distrito Federal en este momento, y que, bueno, pues las compañeras van a estarnos enviando estas cápsulas, y agradecemos mucho estas colaboraciones. Saben que si los radioescuchas que nos están escuchando quieren colaborar, pueden enviar sus propuestas a noticiasdeabajoml@gmail.com o riseup.net, donde vamos a estar recibiendo sus colaboraciones y los vamos a estar pasando por este su noticiero. Así que les vamos a dejar esta primera cápsula y por supuesto agradeciendo a nuestras compañeras de ya estar participando en este proyecto de noticiero. Para poder liderarse, esto quiere organización. Mirando al sur, porque de aquí somos. Porque no tenemos certeza de lo que queremos construir, pero el camino del sistema patriarcal, capitalista, colonialista, capitalista, racista, no es el nuestro. Mirando al sur. Maldita ciudad, lo tienes todo y no tienes nada. Porque queremos superar la mirada colonial urbana y ver con el corazón. Mirando al sur, con humildad, honestidad, respeto y alegría. Alegría. Alegría. La ciudad nos aliena, pues nos separa unos de los otros. El ritmo de trabajo es muy acelerado, el ritmo de los tiempos en la ciudad son muy pocos, ¿no? Es cada quien cuidarse, cada quien cuidar lo suyo. Y ni siquiera mirar al lado. Pero no todo es gris. En el camino nos encontramos mirándonos a los ojos y construyendo juntos. O sea, cuando te sabes capaz de construir en conjunto. Aquí, en Casa Tamats. Casa Tamats Kayaumari. Es un espacio compartido. Creo que todo empieza por ahí. Es un espacio donde hay varios colectivos trabajando y se comparten los espacios. O sea, hay un espacio común y hay espacios dedicados a cada colectivo y cada colectivo tiene sus propias actividades, sus propias pues objetivos y maneras, ¿no?, de hacer las cosas. Ya no creemos en nada que tenga que ver con este sistema, sistema económico, el sistema social, el sistema político. Realmente creemos que hay que cambiar las cosas de raíz, arrancar de muchas cosas que tenemos muy arraigadas como individuos. Y pues una de ellas pues es empezar a dejar el dinero como un móvil, ¿no?, para las relaciones interpersonales. Entonces pues aquí se valora más al individuo y se valora más a las aportaciones y al conocimiento y a sus emociones y sus sentimientos, y a partir de eso es que la gente se va tejiendo las relaciones. Una de las cosas más importantes que yo rescato del trabajo en este tipo de espacios es la sensación de comunidad, ¿no? La pertenencia. No como una cosa ni siquiera de identidad, sino de saber que eres útil. Y cada individualidad crea y participa y colabora y aporta desde su individualidad. Y ese es un cambio así total, ¿no? Porque entonces permite que todos seamos lo que queremos ser. Y al mismo tiempo desarrollamos un proyecto común. Este espacio parte desde una visión justo de cambiar las formas de relacionarnos, del salirnos un poco del sistema, de ir creando autonomía. Casa Tamats hace talleres y tiene sus propias actividades, más como enfocadas a cosas holísticas, ecológicas, hay un huerto, cosas de salud. Se han hecho talleres, por ejemplo, de jabones artesanales, de salud autónoma, que fue uno que tuvo bastante éxito. También se coordina aquí el tianguis de trueque, taller de mantenimiento de bicis, hay yoga y hay meditación. Otras actividades que se hacen también en conjunto con los otros colectivos, como el taller de cocina vegana, que se hace en conjunto con el rancho electrónico. Tenemos un blogspot, es así como se dice, tamatzcayahumari.blogspot.mx, que es el venado azul, que es una deidad de los wixárikas. Mirando al sur, porque de aquí somos. Ya regresamos acá a Noticias de Abajo ML y pues vamos a leer una actualización que hay respecto pues de esta situación tensa allá en Chilpancingo, Guerrero, justo cuando los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se encuentran con padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos en la caseta de Palo Blanco, dando el paso a todos los automovilistas. Bueno, ante esto pues ya está el reporte que han llegado grupo antimotines y pues hasta el momento hay una tensa calma. Vamos a pasar al siguiente bloque y ahorita vienen las invitaciones a las distintas actividades. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, pues el Comité 68, en conjunto con diferentes organizaciones, desde agosto del 2013 inició un trabajo de investigación y documentación de las víctimas de violencia del Estado. Esta investigación abarca desde 1950 hasta el 2013, partiendo de informaciones documentales, tales como publicaciones oficiales, informes de organizaciones sociales, comisiones de derechos humanos, así como fuentes hemerográficas y trabajos de investigación. Se recopilaron un total de 7.978 personas agraviadas, las cuales han sido víctimas de delitos como persecución política, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, feminicidios y negligencia criminal por parte del Estado. Partimos de la convicción de que la impunidad comienza con el olvido de los agravios. Por eso nos hemos propuesto crear el memorial a las víctimas de violencia de Estado, resignificando un espacio y haciendo presentes las masacres perpetradas en contra del pueblo. Se han elaborado más de 100 lienzos con los nombres recopilados que se han ido colocando en las estelas de acero que conforman el memorial. Diversas organizaciones hemos colocado los lienzos con los nombres de las víctimas. En esta segunda etapa convocamos al pueblo, a las organizaciones sociales populares a participar en este ejercicio de memoria colectiva. La cita es el 16 de mayo de este año a partir de las 10 de la mañana. Y se titula Memorial a las Víctimas de la Violencia del Estado, que está ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Periférico, junto al Campo Marte, en la Ciudad de México. Alto a la guerra contra el pueblo, por la verdad y justicia contra la impunidad, Comité 68. Y dejan algunos contactos que, por ejemplo, pueden escribir a Comité 68 Pro Libertades, @gmail.com, o pueden visitar el Facebook con este mismo evento que de nombre Memoria a las Víctimas de Violencia del Estado. Por el otro lado, también tenemos un encuentro, que es el segundo encuentro de ciclo cultural, Casa Visiteca República de Nicaragua, que es la dirección número 15, Colonia Centro. Invitan este sábado igual, 16 de mayo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Va a haber mesa de trueque de bicicleta, de talleres, música, presentación de proyectos, mural colaborativo, proyecciones justa de bicicletas alta, arte, sala de arte, comida, bebidas artesanales, va a haber un bazar, bicimáquinas, bicigeneradores, carrera de bici enanas y mucho más. Entonces va a estar bastante entretenido. Quien sea amante de la bicicleta o quien quiera conocerlo, pues en Casa Biciteca está esta invitación. Sí, también los invitamos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Se va a llevar a cabo la salida de la caravana de Ayotzinapa, también de los padres de familia de los normalistas desaparecidos. Y bueno, pues ellos van a dar una conferencia de prensa para arrancar esta caravana ahora por Sudamérica. Después de haber dado una vuelta ya por las Europas, ahora van al cono sur de nuestro continente. Y bueno, pues el próximo viernes a las 4 de la tarde en el local de Unidos, en Carmona y Valle 72, ahí se va a llevar a cabo esta conferencia y esta despedida a los caravaneros que ahora van hacia Sudamérica. Está en nuestro primer caminar de los pueblos, culmina en Toluca, el Fuego de la Dignidad y la Resistencia, es este 15 de mayo a las 10 de la mañana, es del Monumento al Maestro, que es calle General Venustiano Carranza, esquina con Altamirano, es en la colonia Cuauhtémoc, a 2 cuadras de la terminal de Toluca. Esto es el Fuego de la Digna Resistencia, caminado y hermanado al Estado de México, los indígenas otomíes de la montaña y del valle, quienes han defendido los bosques, su autonomía, un santuario del agua, sus usos y costumbres, han caminado con los coyotes del norte. Aquellos desde su cerro defienden el agua, sabedores de que con ello están defendiendo la vida, al igual que lo hacen y las y los paisanos de músicas de Felipe Villanueva, originario de Tecámac. Y bueno, pues los invitamos a que puedan estar atentos a esta actividad del 15 de mayo a las 10 de la mañana. Por el otro lado también está el taller mutualista de serigrafía, diseño básico, revelado, elaboración de materiales, impresión, este miércoles a la 1 de la tarde. Esto va a ser en el Círculo Estudiantil José Revuelta, UAM Xochimilco, detrás de la Biblioteca Calzada de Hueso, casi esquina Canal Nacional. Bueno, y también tenemos la actividad para conmemorar la lucha magisterial este 15 de mayo, que es el Día del Maestro. Es una megamarcha nacional que saldrá, como siempre, de ahí del Metro San Cosme, contra la reforma laboral y educativa, por la dignificación del empleo del magisterio y rumbo al paro nacional. Es a las 10 de la mañana y bueno, pues los invitamos a esta convocatoria. Y por último está la convocatoria de a que puedan participar en una actividad musical de Mexican Sound System, módulo Tieto. Este es el mayo, este es el 14 de mayo. Se contará con la presencia de un compañero normalista en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, del Estado de Guerrero. Van a estar algunos otros músicos más y esto se va a llevar a cabo en el CEA Cubo 26 de septiembre en la explanada central de la FESA Catlán, con varias actividades culturales y musicales para que quien esté por allá cerca o quiera caerle, ya saben, es en la explanada central de la FESA Catlán. Esto es el 14 de mayo con esta actividad que se titula Festival Político Cultural. Es a partir de las 2 de la tarde. Y bueno, también los invitamos para el día de hoy a las 5 de la tarde, el evento en solidaridad con la organización MOVE. Esto va a ser en Paraíso Vegetariano, Atletas 3, Colonia County Club, en Coyoacán, a 1 cuadra del Metro General Anaya. Pues va a haber comida, proyecciones, pláticas y pues, se conmemora los 30 años de este movimiento. Y también nada más para despedirnos, invitarlos ahorita en la Cineteca y en otros cines comerciales. También está La Sal de la Tierra, una película muy buena sobre la vida y obra de Sebastián Salgado, fotógrafo brasileño. Y esta película la dirige Wim Wenders y su hijo, del propio Sebastián Salgado. Entonces se la recomendamos para que se vayan con la familia a ver una muy buena película. Y bueno, hay otras como también la de Roque Dalton que se está proyectando ahí en la Cineteca, que ya les hablaremos de ello las próximas ediciones. Y bueno, si no hay más por el momento, pues agradecemos a todos su tiempo, su escucha y los invitamos a que hagan suyo este noticiero, a que lo difundan, a que nos manden sus noticias, sus comentarios. Y bueno, pues los esperamos en la siguiente edición el próximo viernes y nos vemos. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres, lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana o más o menos. Y bueno, pues nos estamos viendo en la próxima edición. We'll be right back.